Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que esté de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca. Y bueno, pues estamos muy contentos porque pues, nos estás escuchando, porque nos permites llegar hasta tu hogar, a tu casita, a tu trabajo, en camino hacia algún sitio. Pues nosotros encantados de que estés con nosotros. Y bueno, pues sin duda el día de hoy estaremos hablando de muchas cosas súper importantes. El programa de hoy estará dedicado a este tema de la vida. Ya te diré pues de qué se trata, de quién se trata. Y la verdad es que nosotros estamos encantados de verdad de que nos estés escuchando y que estemos pues ya pues conectados, porque en realidad te puedes conectar de muchas maneras con nosotros, no hay pretexto. Puedes enviarnos un mensaje al 55 40 26 18 14. También visita nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, o también nos puedes marcar aquí a la cabina 597-978-5252. Visita nuestra página www.lavoladora.org y sé parte de nuestra comunidad. Bueno, pues como te digo, pues nos podemos comunicar de cualquier manera. También muchos me han platicado y me dicen, sí, te escuchamos por internet, pero es más fácil pedirle a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio e inmediatamente te va a ubicar con nosotros. Y bueno, invitarte también a este 25 aniversario, este próximo 18 de octubre. Vamos a tener todo un día lleno de actividades. Es la forma en la que vamos nosotros a festejar. 25 años se dicen fácil, sin embargo, te aseguro que están llenas de experiencia. Nuestro colectivo de La Voladora Radio, pues siempre poniendo el dedo en las cosas que son importantes para la vida. Lejos de todo lo comercial, tratamos temas y todos los programas que aquí se van creando, pues tienen el único propósito justamente de pues, hacer crecer a una sociedad en la cual a veces algunos se están estancando, algunos abusan de esa sociedad y pues algunos se portan mal también, pero somos muchos los que intentamos portarnos bien. Y justo el programa de hoy pues va a estar dedicado a ello y es que vamos a hablar de un próximo simposio, va a ser el 15º simposio de investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl y vamos a tener una invitada que de verdad hace unas horas tuve la oportunidad de platicar con ella, he visto ahorita su currículum y la verdad es que es una mujer súper, súper preparada y la verdad es que nos va a encantar a ti y a mí escucharla el día de hoy. Y bueno, pues ya comenzando ya de lleno con lo nuestro, pues quiero presentarte a nuestra invitada. Ella, como te decía, tiene un currículum muy grande. De hecho, me voy a tener la molestia de preguntárselo a ella, porque de verdad son muchas, muchas cosas las que está haciendo. Y bueno, pues muy buenas tardes, doctora Kalina Bermúdez Torres. Hola, muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Pues bien, aquí orgulloso de que nos brindes esta entrevista. Vamos a tener una plática muy larga, ya mero viene nuestro corte, pero pues quisiera decir antes del corte que la verdad es que estaba leyendo el currículum que tienes y es que eres una Primeramente, de entrada, pues ya muchos doctorados que has seguido con alumnos, has guiado a gente que los quiere hacer, pero tú también eres una gran doctora por todos los estudios que has tenido, tanto de manera local como internacional, en muchos países en Europa. La verdad es que a mí me gustaría, antes de irnos al corte, pues que nos platicaras un poquito de ti, de quién eres, para quienes nos están escuchando, pues si te ubiquen, sepan de quién se trata y vamos a tener el placer de escucharte. Platícanos, Kalina, por favor. Claro que sí. Mira, yo soy bióloga, estudié biología en algún país que ya dejó de existir hace algunos años, la República Democrática Alemana. Sí. Y después ahí en Alemania, ya la Alemania unificada, hice el doctorado. Más bien en áreas industriales, porque es microbiología aplicada a la industria para producción de metabolitos de interés en ese momento era hacia la agricultura. Entonces, bueno, esa es mi historia, digamos, académica en cuanto a mi formación hasta el doctorado. Posteriormente, pues regreso a México. Sí. Me trato de incorporar al mercado laboral. Sí. Un tanto difícil porque, pues, yo me fui muy joven, me fui a los 18 años saliendo de la prepa a estudiar licenciatura por allá, y pues llego y pues evidentemente no hay un padrino, no hay quien me conozca, entonces fue un tanto difícil el buscar pues opciones de trabajo, ¿no? Claro. Y si es posible, bueno, te cuento la anécdota, que es una anécdota muy, bueno, muy chistosa, porque finalmente mi padre, el contador, me dice... Él estuvo trabajando en la UNAM un rato en economía, en la Facultad de Economía, y me dice, ¿por qué no vas a ver a mi amigo Pablo Arroyo, en aquel momento director de la Facultad de Economía de la UNAM, para que pues, te ayude, ¿no? Sí. Yo, la verdad, dije, no, bueno, Pablo Arroyo es ecónomo, yo soy bióloga, no vi nada en común, ¿no? Pero bueno, finalmente, después de mucho reflexionar, Miguel, fui a visitar a Pablo, a la facultad, a su oficina, y me atendió muy bien, pues éramos, me conocía desde niña, ¿no? Y él fue el que me dijo, mira, yo no puedo ofrecerte nada, pero sí tengo buenos amigos que son biotecnólogos que muy probablemente ellos sí puedan apoyarte. Me dio una tarjeta con una referencia del doctor Bolívar Zapata. En aquel momento estaba de director del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Sí. Entonces... pues yo dirigí mis pasos a Cuernavaca, sí, al instituto, y empecé a tocar puertas, ¿no? Nunca llegué a Bolívar Zapata, pero subiendo las escaleras y tocando puertas, finalmente me topé con el doctor Rodolfo Quintero. Ajá. Rodolfo Quintero, otro biotecnólogo, y muy reconocido, ya falleció. Él me dijo, mira, no tiene sentido que te quedes aquí, vas a empezar muy muy abajo porque, pues, vienes muy chiquita, no acabas de terminar el doctorado, una serie de situaciones, mejor te voy a mandar a un lugar que están abriendo, que es el CEPROVI, Instituto Politécnico Nacional. Ahí, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional están contratando gente. Entonces... uh-huh. Yo te mando, te doy mi recomendación para que vayas para allá. Y él fue el que me abrió la puerta del CEPROVI. Con su recomendación y mis papeles, vine al CEPROVI y 2 meses después me estaban contratando. Y ese es un cachito de lo que nos vas a platicar, porque mira, nos vamos a ir al corte, pero regresando continuamos con esto que estás diciendo, que es muy interesante, me quedé ahí como en la imaginación, pero vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Me parece, claro que sí. Ok. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí. Y la verdad es que, bueno, pues un tema súper interesante el día de hoy. Vamos a hablar de la biodiversidad que hay en el Popocatépetl y en el Iztaccíhuatl. Y es que hablar de la biología, de la naturaleza, implica tener a alguien que tenga el carácter y la personalidad y sobre todo esta parte de la de todo esto académico que tiene muchísimo que ver. El estudio es importantísimo. Aquí lo decimos en Escuela para Padres y muchos papás a veces se dan golpes en la pared por no saber qué van a estudiar sus hijos. Hay niños que ya vienen muy definidos sobre qué se quieren ir, qué quieren estudiar. Y creo que el día de hoy va a ser una gran oportunidad justamente para que al escucharnos, por ahí hay muchos niños que les gusta la ecología, les gusta el medio ambiente, les gustan los animalitos, les gusta todo esto. Hoy lo vamos a ver de una manera ya muy profesional. Y bueno, pues ojalá y te puedas animar, papá, mamá o abuelos que cuidan mucho a sus hijos, a sus nietos también, pues puedan tener allí la inquietud. Córranle y háblanle a esos que tienen la inquietud de saber qué es la biología. Pues hoy vamos a tener un programa estupendo. Y te recuerdo que estamos con la doctora Kalina Bermúdez Torres. Y bueno, pues Kalina, pues estamos de regreso. Bien, aquí estoy. Bien, nos estabas platicando. Entonces, de cierta manera te incorporas al Instituto Politécnico Nacional para empezar a trabajar, para ubicarte un poquito más ya en México. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo siguió esta historia? Mira, en realidad, bueno, yo finalmente fui contratada por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, por el Instituto Politécnico Nacional, y pues traía muchas ganas de trabajar, de aplicar lo que había aprendido en el extranjero, ¿no? Yo estuve trabajando con hongos que producen unas sustancias que pueden utilizarse en la agricultura para mejorar los cultivos, en particular para lograr que las frutas no tengan semilla, por ejemplo. Fíjate que es muy interesante porque esos metabolitos, esos compuestos con que estábamos trabajando, provienen, los descubrieron con una enfermedad, la enfermedad del arroz. Es una enfermedad que hace que el arroz crezca muy, muy delgado y muy alto y se doble con el viento muy fácilmente. Ah. Ese arroz pues ya no sirve. Es una enfermedad que se descubrió en Japón y que se descubrió que la produce un hongo. Entonces, este hongo lo que hace es precisamente hacer que el arroz crezca más, que tenga un crecimiento mucho mayor. Y entonces estos compuestos son los que producen ese crecimiento y son los que nosotros ahora usamos para hacer que las plantas crezcan, no tengan un crecimiento, pero está más controlado, ¿no? Porque en la enfermedad tú no lo puedes tú controlar. Ese hongo llega y pues el arroz empieza a crecer muchísimo y cuando viene un viento lo dobla y ya puede ser que las plantas no produzcan el arroz de la calidad que la necesitas. Pero bueno, nosotros lo queríamos para poderlos usar, ¿no? Sí. Los hongos. Entonces yo quise empezar a trabajar también con hongos, empecé a trabajar con hongos, pero en realidad fue un trabajo un tanto diferente porque nosotros trabajábamos aquí en Ceprovi con el doctor Roberto Montes Belmont, fitopatólogo y un importante fitopatólogo mexicano, con el control de hongos fitopatógenos, aquellos hongos que precisamente atacan a cultivos, el cultivo de maíz, a diferentes cultivos de sorgo, de jitomate. Y probábamos, por ejemplo, aceites esenciales de canela, de tomillo, de clavo, contra esos hongos. Y empecé a trabajar con él en algunos proyectos. Empecé a trabajar también con otros proyectos, una doctora, la doctora Gloria Dávila Ortiz, que en aquel momento era la directora del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Sí. Empecé a trabajar con un proyecto con un género de leguminosas, así como el frijol, el garbanzo, la lenteja. Sí. Esta leguminosa es un género que se llama Lupinus, es un género hermoso, tiene unas flores hermosísimas, unas flores violetas, azules, lilas, y que sobre todo en el centro de México las podemos encontrar en las altas montañas. Ahí es donde más se da, se produce. Ahí es donde más se da, exactamente. A partir de los 1800, 2000 metros de altura, sí, empezamos a ver estas especies, estas plantas, ¿no? Cierto. Y ella empezó, ella estaba interesada porque fíjate que los lupinus en Europa, en Sudamérica, se utilizan como fuente de proteína vegetal, ¿no? Es la fuente de proteína, por ejemplo, los incas, sí, utilizaban como fuente de proteína, los romanos, los griegos, los egipcios también. Sí, y ha habido una selección, así como nosotros seleccionamos el maíz, sí, tenemos del teosintle, generamos unas mazorcas gigantescas, sí, hermosas. Ellos, los lupinos, de lupinos silvestres, que tenían, eran muy amargos, tenían muchos compuestos tóxicos, los seleccionaron y ahora tienen especies que son comestibles, así como nosotros nos comemos las habas, sí, que nos comemos así en los mercados, estas que son así como hervidas, con, sí, sí, ¿no? Cocidas. Cocidas, bien ricas. Sí. Así ellos se comen esta semilla de lupinus. Le dicen allá, le dicen el targüí, le dicen en Sudamérica. Ajá. Y en Europa, fíjate que no me acuerdo cómo le llaman. Altramuz le dicen en España. Ajá. Son comestibles, y bueno, ella estaba muy interesada porque son una excelente fuente de proteína, y tenía un proyecto, y yo me empecé a meter a ese proyecto, pero pues como buena bióloga, sí, a ver las especies que estaban utilizando, y las plantas que ellas tenían pertenecían a una sola especie, pero los nombres que les habían puesto eran muy diferentes, eran de diferentes especies. Entonces yo me di cuenta que había un problema ahí. Sí. Identificar. Sí, sí, ¿cuál es cuál? ¿Cuál era cuál? Entonces sí, empecé a trabajar por ahí, empecé a proponer proyectos sobre identificación de las especies, me di cuenta que el género es muy difícil. Ajá. Son muy parecidas las flores. Ajá, parecidas. Muy parecidas. Sí, entonces nadie se había metido. Hubo alguna vez, yo le comenté a uno de los mejores leguminólogos de México, el doctor Rendowski, sí, le pedí apoyo para identificar las especies y me dijo, mira, ese es un género muy difícil, si te vas a meter tú, te felicito, pero yo ahorita no te puedo apoyar porque yo no me dedico a ese género. Ok, pues yo me meto. Sí. Y me empecé a meter, Miguel. Sí. ¿No? A estudiar, a buscar cómo podía identificarlas. Encontré el proyecto de esta doctora Gloria Dávila Ortiz. Pues era muy amplio. Habíamos mucha gente participando. Unos participaban en la caracterización de las proteínas, ¿no? Sí. Otros participaban en tratar de domesticar a las especies para que no fueran silvestres, sino ya pudiéramos tener la materia prima disponible. Uh-huh. Otros participaban como buenas leguminosas. Sí. Estos lupinus, pues se asocian a bacterias fijadoras de nitrógeno. Sí. Entonces, otros participaban en la parte de la fijación de nitrógeno y de las bacterias. Y yo me empecé a meter en esta otra parte de buscar la forma de identificar a las especies. Okay. Y fue muy interesante porque esto me abrió puertas hacia otras investigaciones. Que no pensabas. No estaban en el plan. Ajá. Sí, en absoluto, ¿no? O sea, precisamente los alcaloides quinolicidínicos son estos compuestos tóxicos que le dan un amargor a la semilla. También son tóxicos, ¿no? Entonces, aquí lo que estaban tratando de hacer era quitarlos, ¿no? Eliminarlos de la semilla para que la semilla fuera comestible. Ah, entiendo, entiendo. Estoy trabajando en ello. Sí. En mi caso, yo, pues en realidad no fui yo la que lo descubrió, pero yo leyendo y buscando referencias, me di cuenta que los alcaloides también son, puedes identificar a las especies a través de su contenido de alcaloides, de su perfil alcaloidal, que llamamos. Es una prueba que se puede hacer. Sí, exactamente. Entonces, con ello empecé yo a decir, bueno, esta especie tiene estos alcaloides, entonces es esta, ¿no? Es Lupinus montanus, es Lupinus aschenbornis, Lupinus viviniatus, y ya empecé a identificar las especies con estos compuestos alcaloidales. Pero no nos quedamos ahí, porque evidentemente pues siempre estás buscando la aplicación de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y surgen preguntas, dudas, cada que vas avanzando. Exactamente, como bien lo dices, vas avanzando y surgen nuevas preguntas, nuevas dudas. Y bueno, finalmente los alcaloides, pues yo siempre les digo a mis alumnos, ¿ya se tomaron sus alcaloides de hoy? Ajá. Claro, el cafecito, ¿no? El cafecito con su cafeína. Ajá. Siempre nos los tomamos en la mañana, la cafeína es un alcaloide. Sí. Que precisamente lo que nos provoca es sentirnos despiertos, ¿no? Sí. Nos energetiza, ¿no? Sí. Los alcaloides de chocolate también, ¿no? Comes mucho chocolate y pues también te energetizas, ¿no? Cierto. No solamente es el azúcar, son los alcaloides. Son los alcaloides los que hacen eso. Exacto. Entonces, con esa idea empezamos a buscar qué funciones podían tener o qué actividades pudieran tener estos compuestos, ¿no? Que se llaman alcaloides quinolicidínicos. Y empezamos a evaluar contra insectos, lo evaluamos contra un insecto contra una larva de una mariposa, que la larva se come el cogollo del maíz. Ah. Le llaman gusano cogollero del maíz. ¿De todos los maíces? O sea, es... Los maíces, claro. Y lo que sucede es pues, que el maíz ya no puede crecer, ¿no? Ah, ok. Puedes acabar con todo, con toda una cultivo, ¿no? Sí. Con ese gusano. Entonces, sí, en efecto, estos alcaloides de una especie en particular de Lupinus, pues le pegaron a este gusano cogollero de maíz, que en idioma científico se llama Spodoptera frugiterda, ¿no? Siempre los nombres científicos son difíciles de pronunciar a veces. Sí. Sí, pero son importantes que los conozcamos y que sepamos esa referencia, porque no hay otro igual. Spodoptera frugiterda es lo que puede caracterizar e identificar realmente a esa especie, ¿no? A esa especie en particular. Oye, me parece maravilloso lo que nos estás contando y me llama mucho, bueno, viene a mi mente dentro de mi poco conocimiento. El recuerdo este libro muy famoso, no sé si lo has escuchado, me imagino que sí, que se llama Cazador de Microbios. Claro que sí, es hermoso. Sí. Hermoso, esa parte en donde te mete y te imaginas y vas leyendo, pero al mismo tiempo te va dando esta curiosidad de querer saber más. Y cuando descubres cómo se hacen las cosas, no propiamente que las hagas, pero cómo lo hacen otras personas, a mí en lo particular me maravilla, me enchina la piel. Y a la forma en la que nos estás platicando lo que tú haces, yo me imagino realmente un laboratorio, porque dices tú, es que allá en Alemania, allá en Europa, este problema que tenían con el arroz, también en Japón, de que crecía demasiado, y uno diría, como simple espectador, pues de eso se trata, ¿no? Pues que crezcan más. Pero no. Sí, y cualquiera a lo mejor... ofertando un trabajo, diría, pues yo te voy a hacer que esa planta te crezca más rápido, pero ustedes son los científicos, tú eres la la persona indicada que ha estudiado mucho para poder determinar por qué es bueno y por qué es malo. Y también este tema de las necesidades del ser humano en cuanto, pues no me conviene una planta tan alta o porque pesa mucho o porque tira la semilla o una semilla que tenga un amargor porque si no a lo mejor mi producto es más amargo y no me lo compran. Y eso también implica que cada región cambie, ¿no? A veces decimos, es que tal fruto o tal semilla, si es de Morelos, tiene un sabor diferente a tal lugar. ¿Qué pasa con la biodiversidad de los lugares? ¿Se convierten también en lugares únicos? ¿Son los mismos estudios que ustedes realizan? Bueno, toda esta maravilla que nos estás platicando, ¿cómo podríamos generalizar el tema de la fauna, de la flora, de los insectos, de los hongos también, ¿no? Desde una bacteria. De eso se trata todo lo que tú y otros, desde luego, personas como tú de la misma carrera de todo esto, pues logran hacer, ¿no? O sea, es toda una investigación. Sí. No, bueno, en realidad, fíjate, cuando nosotros empezamos a aprender nuestros primeros pasos, las interacciones que hay entre un organismo y otro, uh-huh. Pues aprendemos sobre todo las cadenas tróficas, ¿no? Este se come a este y este se come a este y este se come a este. Ah, cierto. Pero es muy lineal, en realidad. Ese pensamiento nos ha permitido comprender los procesos, pero desgraciadamente nos ha permitido comprenderlos de forma muy simplificada, que no nos ayuda a ver lo complejo que son. Las interacciones que existen en la naturaleza son muy complejas. Necesitamos un pensamiento complejo para comprenderlas. Es decir, no este se come a este, este se come a este, sino este se come a este, pero también a este, también a este, también a este. Ah, sí, sí, sí. Pero también apoya a este, ¿no? Y también tiene una relación simbiótica, o sea, de apoyo mutuo, mutualista también. O sea, en realidad, desgraciadamente, son tan complejas que nosotros movemos, quitamos un elemento del ecosistema, sí, estamos afectando a una sola especie, ¿no? Sino estamos afectando a un montón. Especie, todo se mueve a partir de algo. Claro. ¿Se altera? ¿Podríamos usar esa palabra? ¿Se altera todo? ¿Cómo dijiste, perdona? Digo, ¿podríamos utilizar la palabra de se altera todo? ¿De alterarse? No, exactamente. Claro que sí, sí la podemos utilizar. Sí, alteramos, quitamos algo, ¿no? Es como el Jenga, ¿no? Sí. Lo que hay. Tú quitas lo de abajo y se te cae toda la estructura, sí, todo lo que ya estaba construido, todo lo que era natural. Sí. Entonces, en realidad creo que precisamente vamos comprendiendo poco a poco que esto es más complejo de lo que imaginábamos, ¿no? Cierto. Entonces, porque sí, cuando simplificas tanto, piensas que no hay tanto problema. Sí. Que puedes quitar una especie y pues de todos modos nada más se la comía otra. Sí, ya el otro dejó de comer y ya, pero no, hay otros que también comen ese alimento. El comer no significa solamente alimentarse, sino también controlar, ¿no? Cierto, sí, cierto. ¿No? Entonces sí. Es muy complejo el pensamiento. Nuestros cultivos ahora son monocultivos, de una misma especie todo, ¿no? Todo el mismo maíz, todo el mismo jitomate, todo el mismo nopal, todo lo mismo. Y claro, son paraísos maravillosos de algunos insectos que vienen y se convierten en plagas, ¿no? Ah. Nosotros generamos nuestras propias plagas entonces, ¿no? Entonces, sí, esa comprensión de las diferentes interacciones que hay entre los organismos que te voy a comentar. O sea, nosotros somos una especie entre casi 2 millones de especies que existen. Sí, a eso iba a ir mi pregunta. ¿Cuántas semillas hay? ¿Cuántas plantas hay? Insectos, hongos, bacterias. Muchísimas, plantas, millones. A nivel mundial, sí. Somos de 200 mil más o menos. A nivel México, estamos hablando entre 25 y 30 mil. Claro, sí. De plantas. Oye, Kalina, una pregunta quizá a lo mejor atrevida de mi parte, pero ¿Y qué pasa cuando el ser humano, me incluyo, llegamos a un ecosistema que tiene sus propios sistemas, su propia autorregulación? ¿Qué pasa con nosotros cuando no entendemos? Obviamente alteramos, agredimos, ofendemos a la naturaleza. Claro, bueno, generalmente yo te voy a poner uno más, pues un ejemplo. Sí. O sea, en realidad nosotros desde el tiempo, bueno, casi desde el nacimiento del ser humano como ser humano, ¿no? Desde darnos cuenta de nuestras capacidades y de nuestras necesidades. Finalmente somos, como alguien alguna vez dijo, monos desnudos. Ajá, sí. ¿No? Entonces, en realidad somos los débiles de la naturaleza, ¿no? Y claro, wow, nuestra fortaleza ha sido, pues, nuestra gran inteligencia para generar tecnología, para generar todo eso, ¿no? Entonces, claro, con la revolución industrial sucede que nosotros nos comprendemos como los dueños de la naturaleza. Cierto. Empezamos a aprovecharla para todo lo que requerimos, ¿no? Para construir casas, para construir carreteras, la quitamos de donde está, la ponemos en otro lugar, o sea, la reacomodamos a nuestro gusto sin pensar mucho en las consecuencias, ¿no? Entonces, sí, claro, hay consecuencias fuertísimas. Uh-huh. Que ahora, no ahora, en los años 70 se empezó todo este movimiento ambientalista más fuerte y reconocido ya de manera internacional, pero sí nos estamos dando cuenta que nos está golpeando de regreso, ¿no? Muchas veces ya nos golpea de regreso los huracanes, sí, las lluvias, los sí, cambios en cuanto a las temperaturas, esos son una respuesta a todo lo que hemos generado, ¿no? Desaparición de bosques, que bueno, tú sabes, los bosques que son aquellos también que por un lado nos dan el oxígeno, captan el dióxido de carbono, pero también pues mantienen húmeda los espacios también, ¿no? Son captadores de lluvia, de agua. Claro. Oye, Kalina, y bueno, también eres partícipe de la creación, junto con, me imagino, más personalidades, del 15º simposio de que va a haber en Atlautla de Victoria, estos días, el 25, 26 y 27, es un simposio de investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. De todo lo que hemos platicado, dinos de qué se va a tratar este simposio, porque va implícito, por todo lo que estaba leyendo al ser 3 días, y también estaba viendo el temario, de que va a haber muchos expertos en la materia. ¿Qué se hace en un simposio de este tipo y qué temas van a tratar? Bueno, te cuento. Este simposio ya tiene 15 años, estamos cumpliendo este año el 15º aniversario, y es un simposio que se genera para compartir investigaciones de las personas, de los investigadores que trabajamos alrededor del Parque Iztapopo. Tenemos diferentes mesas temáticas, tenemos por ejemplo la mesa temática de recursos hídricos y edáficos, la de servicios ecosistémicos, la de biodiversidad precisamente, tenemos también riesgo social, ambiental y políticas públicas, vulcanología, geomorfología y glaciares, historia, cultura y tradición y arqueología de alta montaña, aunque como ves es muy diverso, y finalmente la investigación en áreas naturales protegidas y áreas de influencia. Este simposio surge a raíz del compromiso del subconsejo asesor, uh-huh, del Parque Nacional Iztapopo, el subconsejo académico. Cada parque nacional en México tiene un consejo asesor y este está compuesto por subconsejos. A nosotros, investigadores de la UNAM, amigos de la UNAM, de la UAP, de la UAM Xochimilco y del Politécnico, nos tocó pues participar en este subconsejo académico. Y desde entonces empezamos a realizar este simposio y en el 2014 fundamos la Red de Investigadoras e Investigadores del Parque Nacional Iztapopo, que ahora ya es la encargada de darle continuidad a estos trabajos del simposio. Y sí, en efecto, en este simposio pues participamos investigadores de estas instituciones ya lo abrimos también a otras investigaciones, a otros investigadores, investigadoras, para que presenten ahí todo lo que tiene que ver con las investigaciones de alta montaña que tengan que ver con las temáticas que comenté hace un momento. Y bueno, en esta ocasión lo realizamos en Atlautla. Atlautla está dentro de la zona de influencia del Parque Nacional Iztaccíhuatl en Popocatépetl. Sí. Y nos abrieron las puertas para realizarlo ahí, ¿no? Con algunos otros algunas otras asociaciones, como es como Narca, por ejemplo, sí. Motocle, y evidentemente el Ayuntamiento de Atlautla, que nos abrió las puertas para poder realizar el simposio, para que seamos anfitriones de este simposio. Sí, ¿no? Y pues sus 15 años ya. Y son nuestros 15 años, sí, vamos a bailar el vals. Claro que sí. Desde luego, Kalina, vamos a ir a nuestra última pausa y regresando vamos a resolver algunas preguntitas que por aquí nos están haciendo, ¿te parece? Claro, claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram. La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No lo explicas. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, aquí un poquito fuera del aire, pues platicando también algunas cosas y viendo algunos mensajes que nos has enviado. Pero bien, el día de hoy, pues hablando con la doctora en biología, Kalina Bermúdez Torres, si te has dado cuenta, es un tema súper amplio lo de la biología. A mí me fascina. Y creo que, bueno, pues nos está dando una magnífica explicación. Bien, Kalina, regresamos, doctora Kalina Bermúdez Torres, regresamos. Nos platicabas del simposio del quinceavo y que iba a haber vals y todo. Así es, sí, vamos a tener vals. Tenemos conferencias magistrales. La primera, pues, es interesante. Fíjate que es sobre la infraestructura, el impacto que tiene sobre la infraestructura, o sea, el impacto de la infraestructura, o sea, de nuestros edificios, sí, carreteras, sobre los ecosistemas y los servicios servicios ecosistémicos, es decir, aquellos precisamente que tienen que ver con captación de agua, captación de dióxido de carbono, pues todos los servicios ecosistémicos de los bosques. Esa es una de las conferencias magistrales. Y sí, la otra tiene que ver con el impacto de los incendios forestales sobre el suelo y los... Ah, cierto, qué tema, sí. Es un tema que me parece muy interesante. Y también nosotros tenemos siempre en este tipo de eventos, tenemos conferencias magistrales donde una persona especialista en el área nos da sus saberes, no nos aporta sus conocimientos, y ya podemos hacer preguntas al final, pero después tenemos unas mesas redondas al respecto de esta misma temática, sí, también con personas que tienen conocimiento al respecto de la temática, ¿no? Okay. Tendremos dos mesas redondas al respecto del impacto de la infraestructura sobre servicios ecosistémicos y biodiversidad, y también al día siguiente, el día 26, viernes 26, tendremos otra mesa redonda que es impacto de los incendios forestales sobre los servicios ambientales de las áreas naturales protegidas. Sí, claro. Oye, mira, hay una pregunta que nos dice Fátima Hernández dice, ¿para quién va dirigido? ¿Se puede ir a observar? ¿Hay espacios gratuitos? Dice, a mi hija le interesa mucho toda la naturaleza. ¿Eso es posible? Y claro que es posible, y precisamente estamos invitando a toda la población a que nos visite. Tenemos, por un lado, estas conferencias magistrales, estas mesas redondas, tendremos también los carteles. Cada ponente que ha trabajado en el Parque Iztapopo tiene un cartel que presentar, presenta su trabajo, pero también vamos a tener talleres que van a poder participar quienes estén ahí. Hay talleres el sábado, va a haber talleres para niños. Los otros días, jueves, viernes, también vamos a tener talleres en la tarde, de 3 a 5, y el sábado empezamos a las 9, de 9 a 11 y media más o menos. Todo esto va a hacerse en la Casa de la Cultura de Atlautla. Ah, genial, genial. Y otra pregunta nos dice, bueno, ya hablaste un poquito esto de qué pasa con la tala de árboles, que si también altera el ecosistema. Pues desde luego que sí, ¿verdad? Pero yo creo que quieren escuchar la respuesta de tu voz. Platícanos. Gracias. Sí, bueno, evidentemente cuando talamos árboles dejamos generalmente el suelo desnudo. Uh-huh. El suelo desnudo pues ya no puede captar agua, sino al contrario, empieza a erosionarse. Y entonces hablamos de una erosión. Uh-huh. Se empieza a erosionar y entonces es cuando empezamos a perder tierra, a perder suelos. Ah, ok. Esto puede resultar grave, ¿no? En verdad, graves consecuencias. Si tenemos, por ejemplo, un cerro que tenía antes vegetación y ahora ya no tiene vegetación, este suelo va a empezar a deslavarse. Ah, ok. Sí, es importantísimo. Entonces, desde luego, sí. Bueno, pues, Kalina, yo creo que todo lo que nos has platicado el día de hoy, pues a mí me nace una curiosidad enorme por visitarlos y la verdad es que también pienso, muchas personas que nos escuchan, que siempre hablamos, siempre hay buenas personas con la gran intención de conservar la naturaleza. Creo que hoy en día ha habido un poco más de cultura o a lo mejor mejor información del cuidado de los animales. Pero ustedes esto que están haciendo ya de manera científica y que a veces cualquiera a lo mejor podría decir, bueno, pues ¿qué sentido tiene saber sobre una especie, sobre un hongo? Pero hoy nos acabas de dar una gran explicación de la importancia que tiene analizar todo esto, y más en este evento que ustedes tendrán, pues yo creo que también va a enriquecer el conocimiento de muchos de los que nos interesan estos temas, pero también va a crear en los niños ahí una curiosidad, ¿no? Si ya de por sí les gusta la naturaleza, que hoy espero que hayan entendido que se debe estudiar para profundizar como tú lo has hecho en tu vida y en tu carrera profesional. Claro, la verdad, Miguel, te agradezco muchísimo la invitación, y sí, este simposio tiene esa particularidad. Los estamos invitando a compartir con nosotros sus conocimientos y que nosotros compartamos los nuestros con ustedes. Vamos a tener todas las oportunidades entre conferencias, rondas, carteles y talleres para poder compartir con la población nuestros conocimientos, pero también que ellos sus propias experiencias las compartan. Cierto, me imagino que también te has encontrado en la vida a personas que no necesariamente son profesionales como ustedes, pero que a veces el instinto natural con el que les hizo crecer en una región, les hizo conocer una planta, los ciclos de lluvia, el crecimiento de los animalitos, cuando procrean, todo esto. Hay mucha gente que tiene ese conocimiento y que me imagino que ustedes también encantados de platicar con estas personas. Así es, reconocemos los conocimientos de las comunidades y creo que eso es importante. Las comunidades, la gente del pueblo tiene mucho conocimiento que aportar. Sí, desde luego, y ustedes refuerzan ese conocimiento pues a través de la parte científica, de la ciencia. Pues, Kalina, la verdad es que orgullosos de que hayas aceptado nuestra llamada. A mí me encantaría tener otro programa contigo porque ojalá y se pueda después de esto nos platiques cuáles fueron los resultados, qué te llamó la atención, cómo estuvo el vals, desde luego. Y bueno, pues muchas cosas que platicar. La inquietud de los niños hoy con la naturaleza es muy grande, de los padres también. Y creo yo que hoy nos has dado de verdad una cátedra en cuanto a inspirarnos, sobre todo en ver y voltear a la naturaleza, que pues venimos de ellas, dependemos de ella y que pues tiene que ser algo que nos interese a todos. Así es, Así es. Qué gusto y los esperamos en el 15º Simposio de Investigación del Parque Nacionalista Popo. Pues así será, los visitaremos aunque sea un día, por ahí estaremos hablando y los vamos a visitar. Sé que andarás muy ocupada, pero será un placer ver a toda tu comunidad de investigadores, científicos, pues todo lo que están haciendo pues por esta región, y ha de haber muchos en el país que hacen lo mismo. Muchas gracias, Kalina, por haber aceptado nuestra invitación a escucharte aquí por los micrófonos de La Voladora Radio, y que sea un éxito este proyecto que ustedes tienen. Muchísimas gracias a ustedes, Miguel. Un gusto saludarte y los esperamos por ello. Muchísimas gracias. Pues bien, gracias a Kalina por haber estado con nosotros y pues tanto que platicar. Me quedaron muchas preguntas en el tintero. Diría André Cremó, ¿y usted qué le hubiera preguntado a la invitada? Hoy se me quedan en el tintero muchas cosas que apunté aquí en mi agenda mientras estaba yo en lo que ella me explicaba, y que pues me gustaría hacerle ciertas preguntas después de que pase todo esto, y ojalá puedan ustedes visitarlos. Es en Atlautla, 25, 26 y 27 de este mes, y pues estamos a una semana, así es que recuerda que eres bienvenido, visítalos y te vas a maravillar con todo lo que vas a ver ahí. Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.